En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Reprimieron y detuvieron a familiares de Rafael Nahuel. La policía de Bariloche reprimió a un grupo de militantes e integrantes de la comunidad mapuche que estaban pidiendo justicia por Rafael Nahuel al cumplirse un año de su asesinato en manos del grupo Albatros. La manifestación se estaba realizando frente al juzgado federal de Bariloche, encabezada por la familia de Rafael. Su tía María entró a pedir que los atendieran, pero no fue recibida. Ante esta negativa, los manifestantes prendieron algunas gomas, arrojaron algunas piedras y comenzó la represión policial. Hubo al menos 10 detenciones, esto ocurrió ayer en horas del mediodía, entre los que se encontraban la tía de Rafael y otros familiares que denunciaron golpes y maltratos policiales. Por la tarde, los padres de Rafael Nahuel, Alejandro y Graciela, familiares, amigos y militantes de izquierda y de derechos humanos volvieron a encabezar otra marcha, esta vez exigiendo la libertad de los detenidos. La familia reclama que se acelere la causa y que se procese al cabo Pintos, integrante del grupo Albatros de la prefectura, sindicado como quien disparó la ráfaga de ametralladora que terminó con la vida de Rafael Nahuel en el operativo de desalojo del predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi el 25 de noviembre del año pasado. El gobierno quiere cortar el agua a los que se atrasan en los pagos. Buenatigrec envió a la legislatura un proyecto de ley que modifique el artículo 43 de la ley 3183, que va a permitir a ARSA, Aguas Rionegrinas, cortar el servicio de agua potable a usuarios que se encuentren en mora en el pago de la factura con un atraso de 3 periodos. Se espera que la medida provoque una catarata de amparos de parte de los usuarios a quienes se les corte el servicio, basado en fallos de la Corte Suprema y de provincias que han declarado inconstitucional el corte de agua potable. El proyecto, que debe ser tratado en doble vuelta, se encuentra en tratamiento en la Comisión de Planificación de la Legislatura y podría ser tratado en la sesión a realizarse esta semana. Legisladores del Bloque del Frente para la Victoria presentarán un proyecto de ley para evitar los cortes de servicio por falta de pago. La iniciativa surge como rechazo al anuncio de Buratignec de cortar el servicio de agua a quienes no puedan pagar la factura. El legislador Alejandro Ramos Mejía, uno de los autores, dijo que desde el Frente para la Victoria venimos no solo presentando amparos para el beneficio de los vecinos, sino también promoviendo iniciativas que protejan a quienes no puedan pagar los servicios públicos. Por su parte, el legislador Nicolás Rochaza adelantó que el proyecto y otros presentados tienden a incorporar el concepto de pobreza energética y a garantizar también el suministro de los servicios básicos como un derecho de todos. En Bariloche comenzó el juicio por la muerte de Guillermo Garrido en una comisaría del Bolsón. Se trata del juicio oral por el homicidio culposo que tiene como imputados a los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún. Están acusados de haber actuado con negligencia la noche del 13 de enero del 2011 en que Guillermo Garrido ingresó detenido a la comisaría número 12 del Bolsón luego de haber estado involucrado en un accidente automovilístico menor. Según la acusación fiscal, Garrido se quitó la vida utilizando su propio cinturón que debió sido requisado por la policía. Por esa razón, los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrién y la querellante Marina Schifrin acusan a Leiva y Oyarzún por el delito de homicidio culposo. En la audiencia de ayer testimoniaron Guillermo Garrido, padre de la víctima, Carla Garrido, hermana, Darío Garrido, hermano, Rosa Mayorga, pareja de la víctima, Romina Hanse, médica de guardia, Juan Manuel Piñero Bauer, médico forense, Natalia Jalil, criminóloga, y el médico policial Álvarez. El municipio de Viedma licitó la segunda etapa de la puesta en valor de la Plaza Seca. La firma Cuma SRL se presentó a la convocatoria y ofertó una suma de 2.631.000 pesos por la totalidad de los trabajos. La obra propone la combinación de zonas de descanso, encuentro, esparcimiento y recreación. Se va a proceder a instalar 14 columnas de iluminación y artefactos de pared para la iluminación decorativa de las fachadas existentes. Por otra parte, se construirán solados de hormigón y veredas perimetrales en hormigón peinado, además de veredas centrales con baldosas. El IPRO se comprometió a pagar la deuda de 120 millones de pesos a todos los hospitales rionegrinos. El presidente del Instituto Provincial de Salud, Claudio Di Tella, se comprometió ante la Asociación Trabajadores del Estado a liquidar la deuda total que mantiene con los hospitales y que asciende a los 120 millones de pesos. El pago se va a realizar en tramos de 10 millones de pesos mensuales que se cancelarán entre el 20 y el 25 de cada mes. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo que el gremio realizará un seguimiento para que las cuotas se cancelen según lo convenido. La Zorrita ferroviaria ya está en Balcheta. Ariel Escolari y César Guillén, los dos tripulantes de la Zorrita, llevan recorridos unos 300 kilómetros en el marco del desafío de unir Viedma con Bariloche. El vehículo es esa pequeña y precaria máquina de mantenimiento ferroviario y el objetivo es defender el sistema ferroviario nacional. Luego de 6 horas de recorridos alcanzaron la estación de Balcheta en uno de los trayectos más difíciles que el dúo tuvo que atravesar porque tuvieron que subir una trepada que tiene unos 20 kilómetros de extensión. Ayer en Balcheta, los dos tripulantes desarrollaron una serie de actividades de concientización en relación a los ferrocarriles. Escolari, ex integrante de la selección argentina de básquet, contó que hoy martes continuarán rumbo a la estación del ministro Ramos Mexía. Las noticias nacionales. La CETEP exigió justicia por las muertes de Rodolfo Orellana y Marco Soria. Movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y público en general se movilizaron ayer lunes para exigir verdad y justicia por los asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad provinciales esta semana en Buenos Aires y en Córdoba. Se trata de los militantes Rodolfo Orellana, un trabajador textil de La Matanza, y Marco Soria, productor en una huerta en el barrio Angelelli 2 de Córdoba. La concentración partió desde la Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Casa de Buenos Aires y luego se dirigieron hasta la Casa de Córdoba. Fuerte disparada del dólar que se acercó a los 40 pesos. Ayer cerró a 39 pesos con 72 centavos para la venta, con lo que en los últimos 2 días de operaciones aumentó más de 2 pesos con 50 centavos y sumó la quinta suba consecutiva. En promedio, el billete cerró por debajo de los 40 pesos, pero hubo muchos bancos que lo ofrecieron al terminar la jornada por encima de ese valor, como el caso del Galicia, el Francés e Itaú. Mientras el gobierno habla de un leve acomodamiento y le resta importancia a la suba, muchos especialistas advierten que podríamos estar en puertas de una nueva carrera alcista de la moneda norteamericana. Santilli ocupa el lugar de ex ministro de Seguridad renunciado. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó en conferencia de prensa que aceptó la renuncia presentada por el ahora ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo. Fue a raíz del fallido operativo de seguridad que no logró contener el contexto de disturbios que el sábado último impidieron la realización de la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca en el Estadio Monumental. También Rodríguez Larreta anunció que el actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, va a reemplazar a Ocampo en el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Denunciaron a Bullrich y a Ocampo por el fallido operativo de seguridad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, ahora renunciado, fueron penalmente denunciados por un simpatizante de River y abogados por los delitos de incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público a raíz de los disturbios que el sábado último impidieron la realización de la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y River en el Estadio Monumental. El gremio del calzado contabiliza 9.000 despidos en el sector. Agustín Amicone, titular del gremio del calzado, remarcó que el 60% de los despidos se produjo en la provincia de Buenos Aires. La apertura indiscriminada hace que para las grandes marcas sea más provechoso importar que fabricar acá, especificó. El secretario general del gremio del calzado, Agustín Amicone, resaltó que la firma alemana Adidas, en esa firma ya hubo 3.200 despidos en plantas de Esteban Echeverría, Chivilcoy y Coronel Suárez, que ensamblan para proveer zapatillas a esa marca. El dirigente denunció que además de la apertura económica, el primer problema que sufre la industria del calzado es que no tiene mercado interno, la gente no tiene un mango. Y si la gente casi no tiene para comer, ¿vos creés que va a distraer lo poco del salario que le queda para comprar zapatillas?, especificó el dirigente del calzado. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.